¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. ¿Cómo les ha ido? María Juliana Correa, ¿cómo estás? Nicolás Samper, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo ha estado tu viernes? Bien, todo muy bien. Pues un poco pasado por agua, ¿sabes? Se nubló bastante por los lados del trabajo, así que pues hubo que cubrirse bastante bien como para no tener inconvenientes. No, mucho tanto. Frío, terrible. Está helando. Helaje. Espero que esté mejor tu día. Está mejor mi sector, está un poquito mejor mi sector, pero también mucho frío. Mucho frío, de verdad, o sea, ha hecho importante frío. Sí. Ahora ha pasado también que, Laura Hoyos, ¿cómo estás? Hola Nico, muy bien. ¿Tú, Juli, qué ha pasado? Bien, ¿cómo te ha ido? Todo en orden. Bien, yo también comparto el mismo clima que Nico. Sí, la nube negra. También que se te tocó de todo nube el negra. Cielo. También sí, te sí, tocó sí. Nube negra. Bueno, lluvia. Eso está muy bien. No. Lluvia, nieve. Oiga, no, es que me he dado cuenta que como mucha gente está volviendo a la normalidad y todo eso, los buses de los colegios, hijo de madre, a los chinos les toca duro, ¿yo? Contá, ¿por qué? Duro. 6 de la mañana. Se oye uno el bus y uno ve a los niños, pues que no están todos. Bueno, eso pasaba antes y les toca seguramente irse a colegios que quedan además lejos, ¿no? Porque no todos los colegios quedan como en la zona urbana, sino hay muchos que quedan en la zona, pues a las afueras de Bogotá. Sí, bueno, sí. De hecho hay un carril. Yo no sé si ustedes se han fijado que en la autopista norte, hablamos de Bogotá, hay un carril especial para los buses escolares, justamente para que los niños no se queden metidos. Pues, pero siquiera, porque es que terrible. Mira, lo recogen a las 6 de la mañana, ellos se tienen que levantar a las 5 de la mañana por lo menos. Exactamente, claro. Es muy temprano. Es temprano, sí, es bien temprano. Para llegar al colegio a las 7 de la mañana. Yo creo que sí, eso. Yo creo que. Dime. A mí el trauma de madrugar fue gracias al colegio. O sea, a mí no me gusta. De verdad. O sea, yo sentía que tenía que ir a estudiar de noche. Y para mí eso. Pero uno se levantaba siempre de noche. Es traumático. O sea, madrugar me recuerda a eso inmediatamente. Yo, como no, esperando la ruta con frío. Ay, no. Yo creo que la UCI sabe de esto. Yo creo que María Juliana no. Porque era muy chiquita para esos tiempos. Aquí en una época, no sé, Lau, yo estoy seguro que sí sabe de lo que voy a hablar. En el año 92, ya no, antes yo sé de qué se vas a hablar, si me tocó. De ir a música. ¿De una hora? ¿Te acuerdas que adelantaron la hora? Se modificó la hora, era la hora Gaviria, se llamaba esa hora. La hora Gaviria, claro. La hora Gaviria. Y entonces bueno, era una hora, digamos, para que le rindiera uno más el día, se atrasó. Para aprovechar más la luz solar, ¿no? Claro, se atrasó una hora, entonces las 6 de la mañana eran en realidad las 5 de la mañana, era algo así. Creo que era una hora atrás, sí. ¿No? O sea, amanecía una hora más temprano. Cierto, creo que era así, o era una hora hacia adelante. No, era así, o sea, por ejemplo, si yo me levantaba a las 6 de la mañana, sí. Ya me levantaba a las 5, ya a las 5 de la mañana era las 6. Siete. No. A las 7, si tú te levantabas a las 6 de la mañana, eran las 7 en la hora Gaviria. Ah, sí, exacto, en la hora Gaviria, exacto. Pero por eso, si normalmente yo en la vida real me levantaba a las 6, en la hora Gaviria me tenía que levantar a las 5, que ya a las 5 eran las 6. Tal cual. Claro, yo no me acuerdo porque yo estaba muy chiquita, pero mi mamá tiene un cuento de esa época. Yo tenía un embrión. Que cuando pasó lo de la hora Gaviria y me estaban levantando, y yo alguna vez le dije a mi mamá, pero ¿por qué me tengo que levantar yo si el sol no se ha levantado? Pues era de noche. Claro. Yo estaba acostumbrada a que cuando me despertaba mi mamá, pues ya había salido el sol. Pues no el sol, pero había luz. Claro, había luz solar, exacto. Y cuando ya venía la noche, que ya se acercaba la noche, no sé, eran las 7 de la noche y eran las 6 de la tarde. ¿Se acuerda? Sí. No, es que... ¿A ti cómo te fue con eso? ¿Eso no te mejoró un poquito esa perspectiva? ¿Sabes que yo nunca había responsabilizado no, pero ese es el trauma. A César Gaviria de ese trauma? Pero ahora puedo ponerle nombre y apellido. Y apellido. Claro, era no, la pues pura obviamente, Gaviria. Obviamente me generó trauma, ya. ¿Cuánto duró eso, Nico? Lo mismo. Eso duró, yo creo que casi un año, me parece. Lo suficiente para traumarnos a todos. Casi un año, yo creo que duró la hora Gaviria, sin duda. Claro, eso fue un tiempo en donde, bueno, para los de vieja data recordarán que los racionamientos eran, yo me acuerdo que todos teníamos en la cabeza, a esta hora empezaba el racionamiento, a las 5 de la tarde. A esa hora, ¡pum!, se iba la luz en todas las ciudades del país. Y apenas se iba la luz, ese sonido, empezaban a sonar todas las plantas de luz de consultorios, de todos lados. Y eso iba de 5 a 7 y media de la noche, si no estoy mal, o 5 a 8 de la noche. No, perdón, al principio fue de 5 a 8 y media de la noche, era, o de 5 a 9 de la noche, era un montón de tiempo. Y fueron, a medida que fue pasando como la crisis energética y demás, fueron haciendo una reducción horaria de esos periodos que eran, pues, larguísimos. Entonces, pero bueno, yo no sé por qué terminamos hablando de eso, por los colegios. Bueno, por, si los, quieren, por los colegios. Sí, vamos con música, si Nico, les parece. Espérate, dime, antes de que, dime. Mandemos música, un servicio Coméntame. Social. No, dime ya. ¿Cómo les claro. parece que a Olguita? ¿Qué pasó con Olguita? Se fue de viaje, se fue sí, al exterior. Ok. Y dejó en seguridad en El Dorado algo muy importante. ¿Qué? Se dio cuenta cuando llegó a su destino final. Destino. Sí. He llamado todo el día al Dorado. Imposible, ha sido imposible comunicarme. Si alguno de nuestros oyentes sabe cómo puedo yo comunicarme con seguridad en El Dorado, por favor, escríbame por Twitter. Nosotros tenemos un oyente que trabaja en El Dorado. Si nos ayuda Gómez ahí, eso sería pero campeón. Sería genial. Que él trabaja, yo me lo he encontrado un par de veces en El Dorado. Si nos está oyendo, pues Gómez, necesitamos de así. De tu ayuda. Sí, a ver qué pasa. Bueno, el tema del día, porque pues, ya les iba a dar el tema del día y no. Y, o sea, ya iba a mandar música, pero no tema del día. ¿Qué es más viejo de lo que pensabas? A mí, voy a antes de que vayamos con Nico. Música. Es que tú sabes un día que me pasó, María Juliana, es que ojo, yo iba a decir que yo, porque tú sabes un día que me pasó. ¿Qué te pasó? Fue horrible. O sea, pero además les estoy hablando de hace 13 años. Estaba yo en Medellín, porque había aplicado a un curso de esos que hace la Fundación García Márquez, y bueno, y pasé. Sí, sí, me encantan, sí. Bueno, y entonces pasé, y entonces era ahí con unos periodistas de todos lados de Latinoamérica, en fin. Bueno, muy chévere. Y de pronto, estábamos almorzando los periodistas en una mesa, y había una niña, póngale que tenía unos 18, 20 años, calculo yo, muy bonita, y me miraba fijamente. Y bueno, varios periodistas, me acuerdo de dos, de Alejandro Wall, argentino, y Ezequiel Fernández Murs, argentino también, me jodían, me decían, mire que la China le está echando ojo, no sé qué, y yo, no, que me va a estar echando ojo, no sé, sí, claro, no sé qué, bueno, de pronto la China se va hasta la mesa donde yo estoy sentado, donde estamos todos sentados, sí, y se sienta a mi lado, y yo dije, no, esto sí, ya evidentemente, sí tiene que ver con algún gusto de la China. Oh. Y yo, bien, pues yo dije, bien, gol. Pues, sí, increíble. Y de pronto la China me dice, es que, y frente a todos los periodistas, yo decía, yo obviamente sacando pecho y tal, porque además era una niña muy bonita. Es que sabes que yo no he parado de mirarte todo el almuerzo. Y todos eran, o sea, se callaron los sonidos. O sea, de los sí, tenedores, pero boquiabiertos, por supuesto, ¿con qué iba a salir? Y yo, ¿en serio? ¿Y por qué te has quedado mirándome? Me dijo, porque es que tú eres igualito a un tío mío. ¡Listo! Se acabó no. El amor. Ay, se acabó no, la dicha. No, me imagino la carcajada no, del resto ¿qué? De la mesa. Me la montaron todo el resto del paseo. Ay, estos no, manes. Nico, pobrecito. Tío Esa Nico. Me pasó. Así que tu respuesta no está nada mal, te advierto. Al lugar. Absolutamente al lugar. Entonces, si quieren, ahorita les pregunto del tema del día, que es más viejo de lo que pensabas, para que lo vayan imaginando, y vamos con música, y arrancamos ese bloque con sus respuestas, porque vamos a ir con eso. Sergio Méndez y Emorio, que es una canción que compusieron Joao Donato y Gilberto Gil, y esta versión la grabó Sergio Méndez en su álbum Bom Tempo del año 2010. sí, va, va, va. En los originales, el mundo al instante. Bueno, antes del mundo al instante, les quiero preguntar por el tema del día, tanto a Laura como a María Juliana. Yo ya dije. Cuenten. No, pero no tienes otra cosita, o sea, por favor, te pido me sueltes un ratico. No tienes otra cosita ahí como entre las veces. Voy a pensar. Sí, no, es que de verdad, si quieres, sí, pues así de chévere, suéltame un tris, no hay problema, no, no hay problema. Mentira, Nicky. Hay vainas que son muy más viejas de lo que uno pensaba, mucho como más. Que a ver, sí, total. Lau, ¿tú qué tienes en mente? Pues tengo dos cosas así como que se me ocurren rápidamente. Una es David Guetta, el DJ. Oye, o sea, sí. El tipo come todos los años del mundo. Sí. ¿Cuánto le pones tú? Ay, Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Para ofrecer los mejores productos hemos escuchado a los mejores críticos, los clientes. Por eso no queremos decirte lo buena que es nuestra lavadora. Dejaremos que te lo digan nuestros usuarios. Conoce más en samsung.com/co/panel-digital. O sea, es que uno lo 45. Ve y el tipo sale siempre sin camisa, sí, claro. Tiene un cuerpazo y tiene 53 años. Sí, o sea, ya. Pues, obviamente su música, exacto, o sea, digamos que yo siempre pienso como, Dios mío, pensé que era es música muchísimo de, más joven. De cuchos, sí. Tremendo, así es tremendo. Simple. Eso pasa, sí, con algunas personas famosas, que uno no le pega sí. La edad. No, nunca, no. Es que uno como que no se lo imagina, pero que tuviera tantos. Y otra cosa, yo creo que, no sé, mi estadía en el programa o el programa como tal, después de que Emilio dijo que cumplíamos 12 años, yo dije, por Dios, Dios, no puede ser tan viejo. Ese día Laura dijo, oh por Dios. Dios mío, es que claro, 12, y bueno, Lau, tú que has estado además... Casi siempre. Sí, no he estado los 12, exacto, pero sí, casi siempre. Entonces, pero ¿has estado cuántos, Lau? Porque tú en algún rato te fuiste y volviste. Sí. Ya aquí en RCN. De esos 12 por ahí, unos 9, creo. Imagínate, o sea, mundo por supuesto, obviamente, gracias a esa información me tocó hacer cuentas. Sí, claro, exacto, mirar en qué andaba yo y en qué ando hoy. No. Terrible, yo sé, el paso del tiempo es una cosa, pero hay cosas que uno cree que no son tan viejas y después va uno y mira y dice, miércoles, esto está pasado mucho tiempo. Bueno, les cuento del mundo al instante, Santiago Ángel algo anunció en el avance, y es que la noticia internacional del día es la decisión de Joe Biden al firmar un decreto en donde ordena levantar el secreto de varios documentos que están relacionados con todos los ataques terroristas del 11 de septiembre, esto en un gesto de apoyo a los familiares de las víctimas que quieren conocer parte de la documentación acumulada durante muchos años para implicar de alguna forma a alguien, ¿no? Al gobierno saudí en especial. Bueno, este decreto, fíjense que es que hablando de eso, ya va a ser 20 años de las Torres Gemelas. 20 años, o sea, uno, el tiempo es... Ese es otro, ese sí que es un gran ejemplo del tema del día, porque... Por ejemplo, sí señor. Yo me acuerdo... De mañana en 8, ¿no? Exacto, yo no sé ustedes dónde les tocó presenciar eso tan espantoso. Yo creo que estaba en el colegio, en séptimo. Yo estaba trabajando en esa época. Sí, yo también estaba en el colegio. Bueno, imagínense y la... Lo escuché, llegué, me o sea, escuché así. Y llegué claro, como a para hacer referencia al tema del día de nuevo. Estaba en séptimo, me acuerdo. ¿Estabas en séptimo? Sí. ¿Y Lauto, en qué curso estabas? No, me imagino que estaba por la misma época. Sí, también, séptimo, octavo. Sí, no, años. Ya iba acabando la universidad, según Nicolás, pues, no, señor. Pues, a ver, ya estaba haciendo la práctica. Yo simplemente estaba preguntándome, sí. Yo me acuerdo. Ya estaba en los originales, no, sí. Pues no. Fue mi primer año en los originales, mira, es que me acuerdo que yo en esa época trabajaba, yo escribía de rock, y me fui a prender el carro, y el carro estaba como molestando. Entonces dije, lo voy a dejar prendido en el garaje y de pronto empiezo a ver yo en el noticiero que última hora, que no sé qué, que se estrelló un avión, que fue el primer avión que se estrella. Recuerdan que es casi que en la punta de una de las Torres Gemelas. El otro la atraviesa por la mitad. Pero ese primer avión, esta vaina, ¿qué fue lo que pasó? Esta estupidez que es. Y me quedé ahí viendo, llegué tarde al trabajo, me acuerdo ese día. Pero, y volviendo a lo que pasó hoy, pues ha habido un larguísimo silencio y los familiares de las víctimas han hablado mucho sobre que necesitan ver a toda esa, a toda la gente, pues, o todos los documentos que tienen que ver con el asunto. Bueno, pues ya se dio la orden ejecutiva de que se empiecen a liberar esos documentos que encuentren a ver qué hay. ¿Por qué? Hablábamos del gobierno saudí. Porque es que hace un tiempo, en un tribunal federal en Nueva York, se dice que algunos funcionarios saudíes le dieron un respaldo, parece que fuerte, a algunos de los secuestradores antes de los ataques y buscan responsabilizar al reino. Eso, pues obviamente el gobierno saudí ha dicho, no, qué pena, pero nosotros no tenemos nada que ver con esa vuelta, a nosotros no nos metan con eso, las familias de las víctimas dicen, no, un segundito, que es que esto aquí va más allá. Aquí nosotros suponemos que el gobierno saudí habría tenido un papel mucho más directo del que se conoce hasta la actualidad, por eso necesitamos ver absolutamente todos los documentos que se desclasifiquen. Y bueno, Joe Biden dijo, listo, vamos a hacer eso, vamos a desclasificar los documentos, a ver ustedes, digamos, entendiendo el respeto además por las familias de mucha gente que perdió la vida en esa tristísima jornada, pues ahí van a estar para saber qué va a pasar. Difícil. El mundo al instante, María Juliana. Bueno, pues el mundo al instante, me voy para Miami, Nico. Y es que después de lo que pasó hace un par de meses con el edificio de Surfside, que se desplomó, sí, y cobró la vida de 98 personas, pues claramente en Estados Unidos y particularmente en Miami, la Florida, se intensificaron pues las inspecciones de aquellos edificios que tienen más de 40 años de construidos. Eso es un rollo. Eso es un rollo, y lo que se estaba previendo, lo que era un poco como un secreto a voces, pues se está confirmando, y es que muchos de ellos estuvieron mal construidos, están mal mantenidos, y vivir en ellos es un peligro. Por ejemplo, esta semana, en menos de 24 horas, ya dos de esos edificios fueron declarados en riesgo inminente y tuvieron que ser evacuados de inmediato. Un edificio que se llama Forum, que queda en el 1080 de la calle 93, y el edificio 1060 de la calle 95. Por ejemplo, ese Forum fue construido en 1965. Tiene cuatro pisos, 24 apartamentos, y la propiedad, pues, dicen que es insegura e inhabitable porque se encontró desconchado de concreto, grietas, varillas de refuerzo expuestas en diferentes partes del edificio y cinco deficiencias estructurales que requerían acción inmediata desde hace muchos años y no se había hecho. Y el segundo es de dos pisos, tiene nueve apartamentos y fue construido en 1948. Este edificio también tiene grandes defectos estructurales muy significativos que lo hacen totalmente inseguro. Lo curioso, estas dos propiedades particularmente hacen parte de son de un mismo dueño. La compañía se llama Val Harbor Investment y apenas está comenzando porque están haciendo inspecciones a cada edificio con lupa. Claro, y bueno, todo el que sea inhabitable o tenga riesgo de desplomarse, por supuesto lo van a deshabitar y lo van a derrumbar. Y ponte a pensar que no son edificios tampoco tan altos, ¿no? De acuerdo a la descripción. Mira, estos dos cuatro son chiquiticos. Dos pisos y cuatro pisos, exacto. Uno del año 48, ahora, uno del año 65. Pero fíjate que también ciertos curadores, a partir de lo que pasó con esos edificios, dijeron, hay que echarle mucho ojo a ciertos edificios construidos a finales de la década del 70, y sí. comienzos de la del 80. De la del 80, sí. Dicen, eso sí que hay que pegarles una revisada minuciosa porque puede que, y además los mantenimientos son costosísimos. A esta torre de edificios que se cayó en Miami, yo no me acuerdo, alguna vez leí una nota en donde hablaban como de las juntas de administración que hacían para saber cómo... ¿Cuánto costaba el arreglo de eso y cuotas extraordinarias? No, es que como 10 millones de dólares, un platal arreglar un edificio de esos. O sea, era imposible. No, y es tragedia como la que sucedió, pues, Nico. Es que estamos hablando de casi 100 vidas. 100 personas. Claro, ellos no se van a, claro, ellos no se van a arriesgar a que eso les vuelva a suceder. Cualquier edificio que signifique algún riesgo, chao. Sí. O lo repotencian o lo tumban. Sobre todo teniendo en cuenta también el piso de Miami, ¿no? Que hablan mucho de eso, de que no es tan estable como se quisiera. Por el nivel freático, sí. Tendrán que revisar. Harto trabajo hay que hacer. Lau, mundo al instante. Uy, pero todo. Mundo al instante con el boxeador mexicano-estadounidense Oscar de la Hoya, que por estos días se prepara para su regreso, ya que el próximo 11 de septiembre, que estábamos hablando que es de mañana en 8, pues se va a volver a subir de nuevo a un cuadrilátero 13 años después de hacerlo por última vez. Obviamente este evento pues ha creado muchísima expectativa y pues el escenario será el Staples Center de Los Ángeles y su rival va a ser el luchador brasileño de artes marciales mixtas Vitor Belfort. Y sí, con motivo, por supuesto, de su reaparición, pues ha concedido muchísimas entrevistas en los últimos días y pues ha contestado temas de toda índole. Y causa curiosidad una de esas entrevistas donde confesó algo muy duro y él dijo que fue víctima de una violación cuando tenía 13 años por una mujer muchísimo mayor. Con ella perdió la virginidad por una violación. Él dice que básicamente él tenía 13 años, estaba en Hawái en un torneo y ella era una mujer, él le pone de unos 35 años y pues sucedió este episodio que él, digamos, hasta el momento ni siquiera ha terminado de aterrizar. Dice que nunca lo procesó, que siguió su vida normalmente, pero nunca analizó realmente cómo habían sido sus sentimientos hasta que un día como que se le salió todo de las manos, como el control que tenía con eso y no supo cómo lidiar con eso. Recordemos que él ahora tiene 48 años, claro. Pero pues uno no sabe las historias detrás de la gente, ¿no? Tremendo, ¿no? Y después de tanto tiempo, pues el hombre arriesgarse como a echar el cuento, duro. Y sobre todo, digamos, en ese deporte, ¿no? Claro, en el boxeo, que es un deporte, pues... Sabemos que tiene altos sí, que índices no hay machistas. Que mostrar y tal. Fragilidad de claro. Una especie. Exacto. No se puede demostrar absolutamente nada de eso. Sí, tremendo. Vamos con. Bueno, esto es muy recomendado, veo yo. Esto es muy recomendado. Es el nuevo sencillo póstumo de Armando Manzanero. Ustedes recordarán que Armando Manzanero falleció en el marco y en el entorno de lo que ha sido la pandemia en el mundo. Y esta canción la hace al lado de Juande, se llama No ha pasado nada. ¿Qué le pasa a esa sección, en serio? Por favor, ¿qué es eso? Es una locura. Cristal, no, lo importante es que tú eres la genuina. Y Laura llorando. Es muy buena. No, es pero de buena. la ira. Claro. Lo que me gusta es, me quisiste como a todas. Claro, muy bueno. Gran sección esa. Bueno, hablemos de infieles, hombre. Porque resulta que en Bolivia hay altos índices de infidelidad, dijeron hace poco. En Perú, por ejemplo, al contrario, la pandemia, en general la pandemia ha ayudado a que se disminuya esta posibilidad. Pues. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro, es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Para ofrecer los mejores productos hemos escuchado a los mejores críticos, los clientes. Por eso no queremos decirte lo buena que es nuestra lavadora. Dejaremos que te lo digan nuestros usuarios. Conoce más en samsung.com/co/panel-digital. Han tenido muchos, pero en Baja California hay un programa de televisión. Pues uh-huh. es un programa de televisión, pero es más, yo no sé si ustedes se acuerdan, había un programa que se llamaba Cheaters, que era con sí. Joy Grieco, que muchas veces decían sí, buenísimo. Que era buenísimo. Me programón. Hacía maratones. Además, yo también, yo me sentaba, si sabía que había infieles, me quedaba mirando. Además, Joy Grieco era un tipo muy chistoso, el presentador, porque era un man que parecía como para el que haya visto los muñequitos pues de la Warner, ¿se acuerdan? Pepe Le Pew, que un gato pasaba y como que se pintaba con una pintura blanca, y entonces Pepe sí. Le Pew pensaba que era un zorrillo. Bueno, yo creo que eso le pasó a Joy Grieco, porque era como de pelo negro, pero en la mitad tenía una raya de canas blancas y por toda la mitad. Pues Joy Grieco, alguna vez, porque mucha gente decía, esto es hecho, está pues trucado, esto no es cierto. A Joy Grieco alguna vez le dieron una puñalada en uno de esos operativos de infidelidad, ¿no se acuerdan? Que fue muy, muy, muy famoso el caso. Pues hay un programa en Baja California que tiene hoy por hoy 28 millones de seguidores en Facebook. Y en sus canales de YouTube, bueno, la cosa es más o menos del mismo tenor. Y es un programa que está en esas plataformas que se llama Badaboom. Entonces, cuando pasa la camioneta de Badaboom, la gente sabe que algo está ocurriendo. ¿Qué es lo que hace el programa? Van en una camioneta, se bajan, no sé, en una plazoleta, y empiezan, si ven alguna pareja por ahí, dicen, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes pueden mostrarle el celular a su pareja, ¿lo pueden hacer? Entonces la gente dice, sí, claro. A medida que ya vaya... Tremendo ese programa. Es horror. Buenísimo. A medida pues que vayan averiguando cosas, les dan plata. Entonces dicen, listo. Entonces ahora usted abra esta conversación de WhatsApp. Revísela, chin, chin, chin, chin. No, listo, no hay nada. Tan, tenga sus 500. Ahora abramos no sé qué. Tan, tenga... Bueno, el programa había entrado en un receso por cuenta de la pandemia, pero ya regresó de nuevo Badaboom. Estaremos muy pendientes de las temporadas de Badaboom, que, Lau, pues te lo recomiendo, si te gusta Cheaters. Sí, pues, sí, no, claro. Yo no sé yo cuál me he visto, yo creo que es ese de Cheaters. Pero yo me estreso y yo veo a la gente, porque es que la gente no tiene opción. No. Este ser humano los aborda en la calle. Sí, es un pesado. Malos si te dejas y malos dices que no. Entonces, cuando alguien decía que no, el otro decía, ¿por qué no? Pues, claro. ¿Qué estás escondiendo? Sí, claro, o sea, siembra la duda y se va. Claro, si no es eso, entonces no es como, o sea, pasa al infiel... Se le presenta a esa persona y hasta ahí, no tiene escapatoria por ningún lado. Es hermoso programa, les recomiendo Badaboom. Es horrible. Es muy divertido. Uy, pero es hermoso, o sea, es muy angustiante, pero es hermoso a la vez. Es muy angustiante. Y Badaboom se lo recomiendo muchísimo para que lo vean, es muy divertido. Obviamente también hay unos momentos de tensión muy fuertes, pero es un gran programa. La angustia que se siente todo el tiempo. Sí, y entonces, y porque hay gente que dice, no, venga, ya, le damos plata, y pin, le quitan el celular, eso es de una, o sea, no tienes oportunidad de nada. Y entonces, o si el otro rechaza mostrar el celular, pues la pareja le dice, ¿cómo así? ¿Y por qué va a rechazar eso? ¿Usted me está escondiendo algo? Claro, o sea, al tipo o a la mujer les toca, bueno, muestre, mire, pin, pin, pin, y ahí los empiezan a ajustar con toda. Ay, no, tremendo. Yo les voy a contar una nota muy breve, la verdad, que tiene que ver con una mujer que se ganó la lotería. Es que yo tengo la seguridad de que, yo no sé si fue Lau la que echó ese cuento, de una mujer que se ganó en Irlanda del Norte una lotería, que se ganó como 27 millones de libras esterlinas. Y ella maldecía su suerte. Es decir, ella se ganó... Por haberse todas... ganado la lotería. Sí, tenía 48 años y estaba sin empleo. Sí. Y se ganó el premio más grande que ha dado la lotería en Irlanda del Norte. Y pues imagínate, tú desempleado, con deudas, bueno, una cantidad de cosas, no, le cayó de perlas. Y en efecto, pues nada, ella fue, verificó su billete, miró que si eran los números, tal, y perfecto. Ella hizo algo que, no, que yo creo que esta no la hemos contado, porque ella hizo algo diferente a la que todo el mundo haría si se compran, si se ganan una lotería. Hmm. Ella dijo, voy a compartir mi fortuna con organizaciones o fundaciones. Es que no tiene sentido tener 27 millones de libras y estar solo. Eso a mí no me puede hacer feliz. Yo voy a estar feliz si otros también tener felicidad con ese dinero. Pensamiento un poco raro, le digo. Pues o sea, no me parece. No, o sea, tú... ¿Podemos poner los verdes? Pues Jonah, no lo entregaría todo, Jonah. Pero pues, a ver... Nicolás, pero vamos, ¿por qué los me verdes? Dejas hablar? Eso, gracias. ¿Puedo hablar? Después de esto hablas. Para negros, blancos... No, ya no quiero hablar. Todos no, los Lau, colores es que tienen pasaporte abierto en este lugar. Hasta los verdes. Déjela. A ella la hace feliz dar. Los verdes. Una raza crédula, cándida e inocente, cuyo diccionario no guarda en ningún cajón la malicia. Una sección dedicada a María Juliana Correa, la paisita consentida colgada del cielo. ¡Hola! Importante verdor. ¿Lau, tú donarías algo de si te ganas la lotería? Pero a mis conocidos. Sí, ¿cierto? ¿Y eso? No, yo sí donaría. ¿Y eso? Y eso. Muy egoísta usted, en algunos me parece. Casos. Tenemos por ahí no, los tacaños. Igual uno se gana la lotería y pues ya, ¿qué le pasó, no? Los se amarretas. No, ni idea. ¡Oye! Eso. No van a donar, ¿cómo así? En los originales, los amarretas. Un espacio dedicado a esos personajes que no dan ni la hora, mejor dicho, más amarrados que un tamal. Ahí está, Nicolás Antes. Ay, mi amor, no he visto hombres de negro. ¿Me invitas? Ay, mamita tan bella. Si quiere la llevo a una funeraria. Allá hay harto. El que guarda siempre tiene. No, tacaños no, pues, tacaños no. Bueno, la señora empezó a donar bastante plata y dijo, yo me voy a quedar solamente con 5 millones de libras. Yo creo que con eso me bandeo bien. Bueno, tuvo inconvenientes porque alguna vez agredió a un taxista, por lo que le tocó pagar 800 libras esterlinas de multa y 150 horas de trabajo comunitario. Pero la mujer seguía como obsesionada, como decía, pues que yo no sé qué hacer con esta plata, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quitármela de encima? Yo no me puedo llevar la plata a todos lados. Es que no hay manera de llevarse el dinero, tener un pensamiento bien, bien particular sobre la plata. Bueno, pues la mujer fue encontrada muerta ayer en horas de la mañana en su casa. De acuerdo a lo que han visto los investigadores, no hay ninguna hipótesis que pueda pensar que hubo alguna mano criminal o que ella misma tomó esa decisión, porque pues, vivía muy sola y tal. Parece que fue por causa natural su fallecimiento. Solamente le duró a ella 8 años la dicha de ganarse 37 millones de libras esterlinas. Se los ganó a los 48 años y a los 56, ya, adiós, se fue. ¿Despegamos? Vamos con música. Y bueno, esta es una canción muy famosa de Alan Parsons y es Games People Play. Esta versión de uno de los clásicos más grandes de una banda buenísima de rock progresivo, yo creo que una de las más importantes, es el primer adelanto del nuevo álbum de Alan Parsons en vivo. The Never Ending Show, que va a ser lanzado el próximo 5 de noviembre. Así que aquí va Games People Play. Bueno, recordemos el tema del día. Ya vamos a leer tweets. Ahí necesito que ustedes me echen una mano. ¿Qué es más viejo de lo que pensabas? A ver qué dicen nuestros oyentes. Pero antes de la lectura de tweets, Laura Hoyos, cuéntame, ¿cuál es el premio de esta semana para nuestros oyentes? Nuestro tema del día, les repito, ¿qué es más viejo de lo que pensabas? Ustedes ahí pueden leer los tweets. A ver, por aquí tengo. Si me echan una manito, les agradezco, no saben cuánto. Listo, espérate pues. Eso, da, gracias, da, da, da. María Juli. Con muchísimo gusto, Nico, ni más faltaba. Bueno, ¿qué es más viejo de lo que pensabas? Voy en orden. Dice, viejo, es que me toca leer antes de leer. Eso te iba a decir. Duro. Sí, te tengo que tener cuidado. ¿Ah? Filtro, filtro. Viejo yo. Dice Anderson Sastoque, viejo yo muchachos, cuando empecé a ver Los Simpson tenía la edad de Bart y ya estoy más viejo que Homero. Oye, es verdad, sabes que es una gran verdad de apuño esa, Los Simpsons es viejo. Los Simpson tiene mi edad, ¿sabes? Imagínate, viejo. Claro. Ellos son del 88. ¿88 o es del 89? No, yo creo que el 88, tengo la idea que es del 88. Tengo mi duda, ¿sabes? Creo que es 89. ¿Sí? Creo que tú eres más vieja que los Simpsons, que no es poco. Bueno, sigamos. ¿Qué es? Pero mucho más joven que tú, Nico, que no es poco. No, Andrés Galindo dice. No, mentira, los Picapiedras son más viejos que yo, que eso ya es, eso ya es un premio los para mi vida. Dinosaurios, ¿te acuerdas de dinosaurios? Claro, obvio. Y esos de viejos. Eso está viejo. Andrés Galindo dice, nunca pensé que los Pet Shop Boys fueran tan viejos. Escucho su música hace 2 años y me impresiona la calidad de música que producen. Son excelentes. Saludos originales. Oye, ¿sabes qué? Eso, Andrés Galindo debe ser muy joven, ¿no? Eso te iba a decir, porque a veces uno conoce. ¿Cuántos años tiene Andrés Galindo? No, pero es un nene. O sea, los Pet Shop Boys, eso sí debe que es ser viejo. Entiendo la sorpresa, sí, pero bueno, señor. Eso es lo chévere cuando uno oye música que nunca ha oído. Y de pronto tú dices, esta vaina, yo porque jamás la había oído. Y uno empieza a mirar y es viejísimo. Y dice, pero esto lleva mucho tiempo a mi lado y jamás me di cuenta de esto. Bueno, eso le pasó a Andrés Galindo. Chévere, chévere encontrarle gusto a la música. Sí, pues ¿cuánto llevan los Pet Shop Boys? Desde finales de los 70, ¿puede ser? Perfectamente. O sea, los tipos revientan como en el 84 o una cosa así. 81, desde el 81. Bueno, imagínate, desde el 81, Andrés, imagínese. Es una locura, pero qué chévere. 67 tiene uno de los integrantes. Neil Tennant, ¿cómo se llama? 61. No, ¿cómo se llama? Sí, Neil tiene 67. Y bueno. Chris, 61. No por eso. Y el hombre sí, hace 2 años... encontró ese tesoro en su vida que es la música, que eso es buenísimo. Porque en serio, uno a veces encuentra música y uno dice, pucha, esto es viejo, pero lo amo. Bueno, bien por Andrés. Bueno, ¿qué más dicen nuestros oyentes? Alana Rokovich dice, recuerdo observar con culpa y deseo a la linda Natalie Portman cuando protagonizó León el Profesional. Hoy tiene 40 años. Sí, es cierto. Bueno, pero no está vieja. Sí, es verdad. Bueno, está bien. Pero no, fíjate. Bueno, es que como... Sé que, ¿de qué año es esa película, Lau? ¿Eso es 96 o 97? Yo ni siquiera sé de qué me están hablando. No, ¿nunca has visto esa película? Uy, no, María Juliana. Es muy buena. No, tienes que verla. Peliculaza. Del 94. 94, imagínese. Gran película. Eso es, Natalie eso es, Portman chiquita. Jean Reno y Gary Oldman también están, ¿no? Gary Oldman en un papel impresionante. Extraordinario el papel de Gary Oldman, que es un policía todo corrupto. Sí, un drogadito mal, o sea. La escena cuando el tipo se está drogando en un baño es tremenda, ¿no? En un baño que explota, sí. Sí, es. Y Natalie Portman, claro, era una niñita. O sea, año 94. Bueno, Eso es un montón de tiempo. ¿Qué más dicen nuestros oyentes? A ver, acá hay uno de Matrix Silver que no lo entiendo, entonces no me voy a arriesgar. Noticias, noticias para... Porque no lo entiendo. A ver. Noticias para gente de bien, dice. Yo tengo actitudes de un anciano de 80 años, odio la nueva música, me quedo dormido en todas partes, me fastidia la mayoría de la comida y prefiero quedarme rico en mi casa en vez de hacer eso. Cualquier plan. Un Nicolás Samper cualquiera, agrego de yo. De acuerdo, 5-8. Uy, tiene toda la razón, me estoy tan de acuerdo con él, pero tremendo. Este lo va a leer rapidito. Indio fue madre. El muchacho de abajo ya casi no funciona y cuando funciona es por 2 minutos nada más. De todas formas, saludos a la Cristal de la radio. ¡Qué horror! 5-8. Ricardo Soto Zapata, el día que una de mis estudiantes le dijo a otra que yo era un veterano interesante, me di cuenta que ya no era el muchacho primaveral que una vez fui. A todos les pasa, querido Ricardo. A todos nos pasará. Eso es cierto. Sí, a todos nos pasa. Lo que yo les conté que me pasó cuando puse lo de TikTok. Les sí, conté, claro. ¿No? Y cogieron mi tweet. Ah, sí, verdad, que estás en TikTok. Qué además, risa, me reí mucho con los comentarios. No, es que ese tweet de señores usando internet, ¿no? Ya sí, yo sí, dije, sí. Un añejo yo, pero horrible. Andrés Fernando Berrío dice, aparte de mi cédula, Pharrell Williams. Ese man se ve joven, pero es un vetusto anciano. ¿Cuánto tiene Pharrell Williams? Oye, Pharrell sí, Williams. Sí, señor. Yo creo que él está casi a portas de los 50 años. Es que él lleva mucho tiempo, pero come años. Sí, señor. Vamos sí, señora, 48 años. Ya pero parece tiene... un peladito. Yo también pensé que era chiquito. No, él lleva en la escena un montón, un de tiempo. Ay, no. Lo que pasa es que obviamente pues se hizo muchísimo más popular con todos los éxitos que llegaron acá más masificados, ¿no? Pero él tenía sus cositas bien chéveres desde antes, mucho tiempo atrás. No, increíble, pues. Pero bueno, come eso, años como... Eso... Me sí. Voy a leer el último. A ver, dale. Billy Joder. Laura Catalina pasó en un parpadeo de ser la tropipop a ser la más madura y ponderada del programa. Oye, ah, bueno, ¿verdad? Y viejo yo que he sido testigo de todo el proceso. Saludos a mis compañeros de la tarde desde hace 12 años. Un abrazo, Billy Joder. Bueno, muy bien, a Billy Joder. Bueno, eso es lo que dicen nuestros oyentes. Pueden seguir opinando a nuestro Twitter, por supuesto, sobre el tema del día de hoy. Seguimos con la siguiente sección, Jonah, de una. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Del 19 de agosto al 5 de septiembre llega Mundo Saludable Jumbo, invitándolos a explorar su creatividad en cada momento del día a través del mundo de ingredientes que encuentran en Jumbo. Bueno, María Juliana, cuéntanos un yo sé quién sabe lo que usted no sabe. María Juliana. Uy, se nos fue. María Juliana, Lau, cuéntanos algo que no sepamos. Pues todos sabemos que el hábito de ahorrar es maravilloso, ¿no? Y hay gente que lo hace con billetes y otros con monedas, para algún fin, ¿no? Por supuesto. Y este es el caso de un hombre en la China que fue a comprar un carro con sus ahorros. Ajá. Para la compra se necesitaron 20 de los empleados, 3 horas... Ah, pero perdón, para fui con... poder contar las miles de monedas con las que este hombre compró su auto de más de $7,800. 3 horas se gastaron estos hombres porque llegaron, pues, o sea, llegó este hombre y todos quedaron muy sorprendidos cuando él empezó a entregar una cantidad de bolsas, monedas con diferentes denominaciones y dijo, ahí está lo de mi carro, yo lo he ahorrado fielmente y efectivamente los puso a todos en el piso a contar monedas para que finalmente se pudiera llevar su vehículo. Y plata es plata, pues, nada bien, que hacer. ¿No? Plata es plata, claro de malas, que sí. Claro. Lo que te digo, ahí están 20 de los empleados del concesionario sentados contando para 2, para 3, para 4, así como cuentan mejor las tiendas que uno a veces queda todo embolatado. Sí, iban así. Sí. Lo pueden tumbar fácilmente. Nuevo. 7 para 20, 5 para 4. 5, 10, 15, 50, 100. Y ya hay uno listo, echa uno al bolsillo bueno, sin saber qué le dieron. Sí, no. De acuerdo. Oye, pero es que pero eso fue porque el señor tengo una, o sea, no me imagino cómo llegó con todas esas tulas de plata para allá. Maletas, sí. Porque no hablan que eran bolsas de harina. Imagínate eso. O sea, si uno coge una alcancía, yo no sé, usted les ha tocado una alcancía grande, grande, mucho. Grande. Eso pesa un montón. Ahora un, eso pesa un, mucho. Un costal. Sí, sí, sí. Y de moneda, o sea, que aporrea. ¿Cómo carga uno eso? Claro. No, qué bárbaro. Una locura esa vaina. Bueno, y María Juliana, ¿tú qué sabes que nosotros no sabemos? Esta nota que me tiene como con la cabeza explotada. A ver. Pues hace no sé cuántos años se comenzó a hablar de lo de las impresoras 3D, que empezaron a imprimir cosas sólidas y ya imprimen unas cosas súper bacanas, maquetas, cosas grandes, incluso funcionales. Lo que yo nunca me alcancé a imaginar es que se puede usar una impresora 3D para imprimir carne. Pues científicos de la Universidad de Osaka utilizaron células madre aisladas de vacas, unas vacas que se llaman Wagyu, para imprimir en 3D una alternativa de carne que contiene músculo, grasas, vasos sanguíneos y todo eso para parecerse mucho más a los filetes convencionales. Esto es carne cultivada, se puede entender como carne cultivada. Wagyu se puede traducir literalmente como vaca japonesa y este corte es famoso en todo el mundo porque tiene mucha grasa intramuscular y eso le da un sabor muy especial. Pues estos científicos han encontrado la manera de hacer esta carne cultivada y así acabar, digamos, con todos los problemas que trae la ganadería, ¿no? Claro. Bastante interesante. Yo hablan no de la ganadería de la capa de ozono, ¿no? Por ejemplo. La afecta mucho. Por supuesto. Total, por las emisiones que hacen pues lo que hacen las vacas, ¿no? Sí. Pues bueno, carne cultivada, carne que viene de una impresora 3D, no sé, acá no hablan de sabor, realmente es que apenas están como en los estudios preliminares, pero ya lograron hacerlo. Claramente esto va a tener seguramente mucho trabajo por delante, pero wow, yo nunca me imaginé en la vida que se podía llegar a ese punto. Tremendo, ¿no? Imprímame ahí un baby beef, por favor. Imprímame un baby beef. Sí, prímame de velocidad, un baby que estoy con hambre. Vamos con música. Esto es Drake y esto es parte del nuevo álbum de Drake que se llama Certified Lover Boy, que fue lanzado hoy. Y esta canción se llama, un nombre un poco polémico, Papi's Home. I know that I hurt you. Yeah. I was a child trying to be a man. To all my sons worldwide. En los originales. La bolsa o la vida. Hicieron un estudio bien interesante porque a los niños, y siempre los niños empiezan a exigir que vayan a los parques de diversiones de todos lados. Y entonces hicieron un estudio en una página que se llama themoney.co.uk, en donde dijeron, oiga, pues echémosle un ojo a ver cuánto vale, digamos, promedio familia, cuánto se gasta una familia un fin de semana en un parque de diversiones, entendiendo pues que hay atracciones, comida, pero ellos se centraron más que todo en las boletas, ¿no? Por ejemplo, para ponerles un caso en particular, hay boletas que uno se puede comprar un pase, pero hay atracciones que solamente usted tiene que comprar una boleta específica para esa atracción. Eso pasa en todos los parques de diversiones del mundo. Entonces dijeron, bueno, vamos a leer los 25, yo voy a leer los 10 en donde se mueve, o digamos, las tarifas de la más baja a la más alta. Bakken, que queda en Dinamarca. Visitantes anuales a este parque, 2.900.000 personas. Precio por familia en promedio, 73 euros. O sea, hagan ustedes la conversión. Si el euro está a 4.600, entonces 73 por 4.600, eso da 335.000 pesos. Fin de semana. El número 9, Gardaland Ronchi Italia. Visitantes, 2.920.000. Precio por familia, 80 euros. Número de atracciones, 36. Liseberg, que queda en Gotemburgo, en Suecia. Visitantes anuales, 2.950.000. Por familia, el precio, 47 euros. Portaventura, World en Tarragona. Precio por familia, 191 euros. Número de atracciones, 53. O sea, 191 por 4.600. Eso le da a usted 878 mil pesos de fin de semana. El Prater Leopoldstadt de Austria. Visitantes anuales 4.200.000. Precio por familia, 180 euros por familia, es decir, 828 mil pesos. El número 4, el Efteling en Países Bajos. Precio por familia, 163 euros. El número 3, el Blackpool Pleasure Beach en Inglaterra, 151 euros. El número 2, Europa Park en Alemania, que vale, de acuerdo a este último censo, 220 euros por fin de semana. O sea, 220 por 4.600 da 1.012.000 pesos. Y el número uno de parques más visitados. Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Citados y sus tarifas es el Disney de París. Visitantes anuales, 9.740.000. Precio de entradas por familia, 293 euros. Eso quiere decir que son 1.347.800 el valor de un fin de semana allá. Suave, sí, 1.400.000 en plan familiar para montar en montañas rusas y cosas. ¿Ustedes tienen bolsa, la bolsa o la vida? ¿Qué tienes, Lau? Pues esto es como las dos. Y es con la historia de Charles Courtney. Él es de Inglaterra y este hombre pasó sus vacaciones en el lujoso hotel turco. Ya les digo el nombre, se llamaba el Korumar Hotel Deluxe de Turquía. Este hombre pasó al menos 20 años de sus últimos años de vida, porque el señor falleció en este hotel. Allá siempre tomaba sus vacaciones y precisamente en ese lugar conoció al botones Taskin Dazdan, con el que al paso de los años pues dejó de ser simplemente un empleado del hotel que lo atendía y pasó a ser considerado como un gran amigo de este millonario británico, porque creo que no les mencioné que el señor era millonario. Pues sí. Por supuesto, los familiares de Courtney y también el señor Dazdan quedaron totalmente sorprendidos al ver que este millonario hombre había dejado por escrito en su testamento que parte de su fortuna debería ser entregada a Dazdan, que es un hombre de 41 años. También dejó pequeñas partes de su herencia a otros empleados de este hotel en Turquía. Mira. Así que pues todos quedaron bastante sorprendidos, especialmente los empleados, que no esperaron recibir absolutamente nada después de la muerte de este huésped, que era habitual y que era muy querido por todos ellos. El botones, que recibió la gran parte de esta herencia, pues dice que va a seguir trabajando, que él ama su trabajo. Pues no sé cuánto le habrá dejado. Exacto, me parece que no fue una herencia muy... muy generosa. No, pero bueno. No, pero no dijo tenían por qué. Que podrían dejar de trabajar el resto de su vida y ya se puede sostener. Pero él quiere seguir trabajando. Exacto. Pero sí, ama su trabajo. La verdad es que, pues, yo también lo amaría. ¿Tú no seguirías trabajando, pues, Nico? Yo sí, ¿sabes? Que yo creo que sí. sí. ¿Con una herencia? Yo creo que sí. Sí, no, eso de no hacer nada no, no va conmigo. Espérese a que se gane. Pues es que puedes hacer muchas otras cosas. Pero a ver, esperemos a ver que llegue la herencia. Falta sí, que llegue la herencia. Sí, uno puede volverse especialista en catamaranes, bueno, otras cosas. Plata un poquito en mano, más. ¿No? Sí, claro. Ya con la plata lo quiero ver. Bueno, listo, nos vemos. Bueno, ahí, oigan, es que está Laura Natalia cuento. Franco. No, espera un segundo, María Juli, qué pena contigo, te voy a cortar el bus. Porque tengo a Laura Natalia Franco, que está en Unicentro, en el Motor Fair 2021. Bueno, ¿cómo vas, Laura Natalia? ¿Cómo van las cosas allá? Equipo, esto está la locura, está increíble. No me canso de mirar y pasar por todos los stands. Yo creo que aquí compro mi primer carro. Estoy en la feria automotriz más importante del país, Motofair 2021. Más motores y más experiencia. Quiero contarles un poquito acerca de los horarios. Ya les dije las fechas del 2 al 12 de septiembre. Y acá van a estar de lunes a jueves de 10 a.m. a 9 p.m. Viernes y sábados de 10 a.m. a 10 p.m. y los domingos de 10 a.m. a 7 p.m. La oferta de ellos es integral, ellos tienen peritaje, empresas de financiamiento, aseguradoras, presentaciones de carros de 2022 y tienen unas marcas increíbles. Está Mini Cooper, Volkswagen, Nissan, Mercedes, Land Rover, Maserati. Y hay unos Ferrari increíbles. Yo creo que es la joya de esta feria, está maravilloso. También tienen marcas de entretenimiento, de comida, está Juan Valdez. Si tienen frío, si tienen hambre, lo que ustedes necesiten. La feria, recuerden, es gratuita, tiene todos los protocolos de bioseguridad, tienen control de aforo y se va a garantizar una experiencia inolvidable. Además, tienen demasiadas marcas, las más top de todo el país. Y bueno, hay más de 150 carros exhibidos y lo más espectacular yo creo que es la pista 4x4 y la oportunidad que tienen de hacer el drive test de todos los carros que ustedes quieran. No se pierdan la oportunidad de venir y comprar el carro de sus sueños. Y de nuevo les recuerdo, van a estar acá del 2 al 12 de septiembre, no se lo pueden perder. Bueno, pues así será. Buenísimo. Estaremos buenísimo. Allá. ¿Qué tal lo de la pista 4x4? Súper divertido. Genial, me parece el Motor Fair 2021. Me parece buenísimo. ¿Y en Unicentro? Gran plan. Nico, hermoso. ¿Me llevas? Pero, por supuesto. ¿Vas pero conmigo? Ay, no, pues no van, tengo los ningún dos inconveniente, ¿y claro. ¿Y qué? Pues vamos. ¿Nos caes? No, pues ya. Ya pude ir por mi lado. No, pero es que yo le estoy diciendo a Nico que me lleve. Porque además como Nicolás sabe tanto de carros, entonces va a ser muy chévere. Pero porque no, como que nos caes. No, Laura, tú también vas con nosotros. Además, ¿vieron hasta la hora que es? Hasta las 10 de la noche. Puta garto. Sí, no, nos caes, nos caes. Qué pereza de man. Tipo muy garto. Oiga, vamos con música. Esto, bueno, esto es una canción muy famosa de David Bowie. Esta canción es del año 83. En la producción de esta canción estuvo Nile Rodgers, el hombre de Chic. Y esto fue número uno en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Y es Let's Dance. Una presentación de Viva Aerobús. Vuela directo a México desde Bogotá. Viva Aerobús. Vigilado. Supertransporte. María Juliana, una gran noticia. Pues una gran noticia, Nico, es tener buenas series en televisión para ver, yo creo, y en las plataformas de streaming principalmente. Pues ya se conocen cuáles son los principales títulos que se estrenan este nuevo mes en Netflix. Por ejemplo, hoy se estrenó la primera parte de la última temporada de La Casa de Papel. Para quienes son fanáticos de esta serie, a partir de hoy pueden encontrar esa primera parte ya en Netflix. También se estrenó una película que se llama ¿Cuánto vale la vida? Y es una película que está basada justamente en los hechos reales, en la cual un abogado intenta determinar cuánto valor monetario, o sea, el valor monetario de las vidas que se perdieron en el atentado terrorista del 11 de septiembre, ya que estábamos hablando ahorita del tema, que se van a cumplir 21 años. También se estrenó la última temporada, la temporada número 7 de una serie que se llama Los 100, que cuenta la historia de 100 habitantes de una estación espacial que regresan a la Tierra luego de un holocausto nuclear para determinar si el planeta ya es habitable. Ahí está, ya tenemos nuevos títulos en las diferentes plataformas de streaming para comenzar a disfrutar. Una gran noticia, y una gran noticia es que después de mucho tiempo vuelve el fútbol a Bogotá. Ya se anunció, la alcaldesa Claudia López anunció que el próximo lunes, que va a haber partido entre Millonarios y Patriotas, va a regresar el público al torneo, digamos, a poder ver los partidos en el estadio. Va a haber controles que van a depender de la tribuna donde ingresa el aficionado, la capacidad del campín, que es más o menos cercana a los, ¿qué?, 38, 39 mil personas. Bueno, va a estar para 11.300 abonados y 6.000 entradas para la venta al público en general. Esa va a ser más o menos la distribución, así que desde el lunes 6 de septiembre se va a volver a abrir el estadio El Campín. Vuelve a ir gente, a público, a ver fútbol en Bogotá. Las puertas del Campín se van a abrir el lunes a las 4 de la tarde, el partido es a las 8 de la noche. La idea de abrirlas temprano es que la gente, si puede, acercarse temprano al estadio para que no vaya a haber tumultos por cuenta de que hay unas nuevas operaciones para hacer antes de que la gente ingrese. Pues es la idea, ¿no? Que no haya esa clase de cosas, y por eso se abren las puertas temprano. Lau, ¿tú tienes una gran noticia? Una gran noticia, Nico, con la reina Isabel, porque ha pedido por primera vez el autógrafo de una figura pública. Uh-huh. Y el elegido o el afortunado, no, pues, es pedir, Cristiano, ¿cierto?, Ronaldo. Debe estar... Digo, para la gente como de la realeza, son como un poquito quisquillosos. Como una con de esas reglas que ellos tienen. Sí, es medio plebeyo. Sí, no, pues obviamente, exacto, sí, no puede ser nunca inferior al resto. Totalmente de la humanidad. Plebeyo. Total, claro. Pero acá ella dijo, no me importa, quiero un autógrafo de Cristiano Ronaldo, que por supuesto acaba de generar un gran impacto con su retorno al Manchester United. Pero no quedó ahí la solicitud solamente. Y es que ella también dijo que quería 80 camisetas. Uy, Cristiano Ronaldo, para repartirlas, tímida, entre sus empleados. Sí, o sea, se dijo, si me voy con toda. Se dio un tris de guerra, sí, ¿no? Entonces sí se puede ir con toda. Está bien. Si ya te vas a dar la pela y pues vas a decir, bueno, voy a tener una actitud plebeya. Hagámoslo con toda. ¿Qué diablos? Voy a ser bastante plebeya. Pero no, de hecho, dueña también. Yo creería que la única firmada debe ser la de ella. Ah, no, claro, pues eso sí, imagínate. Porque Cristiano, pues obviamente tiene que haber algo que la haga más especial, que sea el diferenciador. Pues bueno, entonces ahí, pues muy generosa también, porque quiso repartir entre sus empleados también una camiseta de Cristiano Ronaldo. Ella quiere la del autógrafo, pero eso sí, dejó ver que está completamente emocionada con Cristiano Ronaldo y su retorno al Manchester United. Oye, pues muy bueno, muy bueno, una gran noticia. Bueno, María Juliana, tú tienes algo que contarnos. Otra gran noticia, con Viva Aerobús, tu nueva opción favorita para volar llegó a Colombia. Entra hoy mismo a vivaaerobus.com y compra tus boletos para volar directo a México desde Bogotá con los aviones más nuevos. Oígame, pasan unas cosas en las redes sociales, y es que unos niños pues que estaban en parece que es en México este video, un conductor de bus va ahí tranquilo y de pronto le hacen como el pare en el bus y suben tres niños con un perro, y los niños pues no tenían dinero, se veía en el video que eran niños de bajos recursos. Y le preguntaron al chofer cuánto les cobraba por los tres. Él dijo, pues, digamos, la tarifa de bus es de casi, es 8 pesos con 50 en México. O sea, si ustedes hacen la multiplicación, pues serían como 27 pesos casi. Bueno, pues, los niños dijeron, bueno, ¿qué hacemos? no, pues no nos van a dejar subir, no sé qué. Y el señor dijo, ¿sabe qué? Súbanse tranquilos. Les dio el paso y los dejó subir. Pequeños actos de generosidad cotidiana que no son poco. Bueno, Laura Natalia Franco, tú estás en Unicentro Bogotá, cuéntanos. Sí, Nico, estamos acá de nuevo con Jimmy León, nuestro director de mercadeo de Unicentro Bogotá. Y bueno, yo quiero preguntarte, ¿cuál es la joya de la feria? ¿Por qué tienen que venir sí o sí todos nuestros oyentes? Yo, Laura, bueno, pues son muchas las joyas. Tenemos, como te decía hace un rato, 150 modelos de vehículos distintos, pero además tenemos una exhibición preciosa de un Ferrari 296 GTB que está justo en el medio de la feria en una vitrina espectacular y está siendo, como tú dices, la joya de la corona, digamos la sensación de todos los visitantes del Motor Fair Unicentro, pero en general toda la oferta. Además es que es súper bonito recorrer pues el parqueadero y encontrar tantos modelos tan bonitos de carros que están en este momento listos para salir de la casa. Yo estoy enamorada de los híbridos y los eléctricos, y aquí también le están haciendo una apuesta a la movilidad sostenible increíble. Cuéntanos un poquito más de eso. Efectivamente, nosotros de hecho en alianza con Enel hace un mes aproximadamente lanzamos y estrenamos pues aquí en Unicentro Bogotá la estación de carga eléctrica para vehículos más grande de Colombia que hay en un centro comercial. La tenemos acá en Unicentro Bogotá. Y sí, justamente es eso, es parte de la apuesta que le estamos haciendo a la movilidad sostenible, no solamente en este caso, sino también pues con un cicloparqueadero espectacular que tenemos en Unicentro disponible. Así que toda esta conciencia también de movilidad sostenible es muy importante para nosotros, y dentro de este Motor Fair, que tenemos una oferta también tan variada de modelos de vehículos, digamos, sostenible, en ese sentido, pues hace un match bien interesante con este tema que tenemos de la electrolinera de Enel que tenemos acá en Unicentro. Ok, y también quiero que nos cuentes cuánto se espera vender. Más que todo, esta es una feria de reactivación económica, de salir adelante. ¿Cuáles son las proyecciones? Pues las estimaciones que tenemos, incluso pues conversándolo obviamente con todas las marcas participantes, es superar los $2 millones en ventas, digamos que en el marco de este Motor Fair acá en Unicentro Bogotá. Increíble, reactivar la economía de nuestra ciudad, de nuestro país, aquí en Unicentro Bogotá, en el Motor Fair. Y bueno, si necesitan más información, síganos en @Unicentro Bogotá o con el hashtag Motor Fair Bogotá. Si quieren, también pueden agendar una cita o... Sí, de hecho, hay algo súper, súper bacano que montamos, y es todas las personas que entren en este momento, por ejemplo, a la página web o a las redes sociales de Unicentro, encontrarán el link para irse a la página especial de la feria, que es motorfairunicentrobogotá.com. Y allí lo que encontrarán pues es la posibilidad también de que las marcas les permitan tener un agendamiento previo para venir a la feria, hacer su test drive. Entonces pues es una oportunidad también muy interesante de planear la visita a la feria, y lo pueden hacer a través de la plataforma digital de unicentrobogotá.com. Maravilloso. Entonces, a los que les gusta más todo lo ciber, pueden empezar por las redes. Sin embargo, todavía hay tiempo para venir. Del 2 al 12 vamos a estar acá en Unicentro Bogotá. Y les recuerdo, estoy en la mejor feria automotriz del país. Acá los esperamos. Gracias. Nuestro tema del día de hoy, ¿qué es más viejo de lo que pensabas? Bueno, miremos qué han escrito nuestros oyentes. A ver, de ustedes dos, ¿quién me echa una mano? María Juliana, Lau, para saber qué han escrito nuestros oyentes sobre el tema del día, que es ¿qué es más viejo de lo que pensabas? Ese es el tema del día de hoy. A ver, después de lo que leímos ahorita, no hay mucho más. Por acá hay otro, dice Jonathan Gómez. De la X hasta aquí, los originales. Creí que era un programa con algunos años, pero no tan viejo. Muy buenas, yo voy a cambiar la palabra, mujeres han pasado, bueno, por la mesa de trabajo. Es que ha pasado mucha gente. Ha pasado mucha gente, sí, pues sí, sí. A ver, por acá nos dice noticas para gente de bien. Esto no tiene nada que ver para con el tema del día, pero sí con una nota que dio Lau. Un tip para contar monedas. Todas las monedas deben pesar lo mismo por protocolo del Banco de la República. Cuenten 100 mil pesos en monedas de la misma denominación. Miren cuánto pesa y luego solo es cuestión de pesar las demás y usar una regla de tres. Pero de cómo, ¿dónde pesan las monedas? Oye, pero buenísimo el dato. Me parece muy bueno. O sea, debe haber una medida para pesar el dinero que cada moneda debe tener un peso específico. Claro, exacto. Está buenísima esa manera de, vea, te le hubieran dicho a los manes de una vez, un poco tarde llegó el consejo, lástima. Hubiera sido más fácil. Bueno, ¿y qué más dicen nuestros oyentes? ¿Sabes que ya? Se quedaron quietos. Yo vi por ahí uno que decía que Nicolás y Jared Leto. Ah, sí. sí. Bueno, Jared Leto sí se ve un poquito más. Que se pongan las pilas los oyentes porque el premio de esta semana está muy buen. Sí, a ver, por eso sí, le recordamos el tema del día. Todavía le pueden ganar a los de la semana. Claro, es ¿qué es más viejo de lo que pensabas? Para que de una vez se van poniendo pues a punto con el tema del día. Jonah, ¿despegamos? ¿Qué es Visa? Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa conecta a vendedores y compradores en todo el mundo. Descubre más en www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Bueno, vamos con música. Esto es Nelly y Kelly Rowland. Y esta canción fue lanzada en el año 2002. Como si fuera poco, así como la pasada que hablamos de David Bowie, que fue número uno en el Reino Unido y en Estados Unidos, bueno, esta también hizo lo mismo. Es Dilema. Bueno, Laura Natalia Franco, ¿cómo vas en Unicentro Bogotá en el Motor Fair 2021? ¡Ey! Estoy arriba, arriba con el más icónico centro comercial de la capital del país. Y bueno, esta es la primera feria que ellos realizan, la Feria Automotriz, está maravillosa. Tenemos más de 150 vehículos con las mejores marcas del planeta. Y bueno, les recuerdo, tienen la estación para el test drive y muchas actividades de entretenimiento y gastronomía. Y bueno, esto se aprovechó la infraestructura de este maravilloso centro comercial para realizarlo de manera robusta, dinámico y con la llave en mano. No sé qué esperan para venir, esto está del 2 de septiembre al 12 de septiembre. Les recuerdo el horario. De lunes a viernes pueden venir de 10 a.m. a 9 p.m., viernes y sábados de 10 a.m. a 10 p.m., y los domingos de 10 a.m. hasta las 7 de la noche. La oferta es integral. Tiene peritos, empresas de financiamiento, aseguradoras, presentaciones de vehículos del 2022. Yo creo que no los encuentran en otro lugar de la ciudad. El espacio de Test Drive está increíble y tiene las mejores actividades. Los esperamos. Recuerden, del 2 al 12 de septiembre. Los originales en Cali, 98.5. En los originales, cosas que te dan más. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. cosas que te dan más y una escena que registró Johnny Miller, que es un fotógrafo neoyorquino. Ustedes saben que Nueva York, por cuenta del ciclón Aida, ha tenido muchos inconvenientes, pues en pérdida de vidas, en bloqueo de la ciudad, inundaciones por doquier. Bueno, y el hombre, Johnny Miller, encontró, pues estaba con su teléfono y vio que en medio de una laguna que había en Queens, porque las calles estaban completamente inundadas, de hecho había personas que estaban esperando a que llegaran los servicios de rescate para que lo sacaran de los carros. Bueno, vio un señor de domicilios que estaba ahí llevando en medio del aguacero y en medio de esas inundaciones varios pedidos. Entonces él no lo alcanzó a agarrar, pero lo que hizo fue que subió la imagen a Twitter, a su Twitter personal. Dijo: yo necesito que encontremos por favor a este hombre que estaba trabajando en medio de la inclemencia del clima y en medio de los problemas más grandes, pues, que ha tenido Nueva York en los últimos tiempos, porque le tengo una propina. Vendí esta foto y le pagaron por la foto $1,700 al fotógrafo, a Johnny Miller. Qué chévere. Él dijo: esos $1,700 se los quiero dar a este señor. Entonces, si alguien sabe en Nueva York, por Queens, en la noche de ayer, un domiciliario que andaba con su motocicleta en medio del agua y de las lagunas creadas por el ciclón Aida, que el rápido, porque Johnny Miller lo necesita para darle $1,700 de propina. Cosas que te dan más, ¿quién tiene? Pues da más la realeza británica, porque hay muchas noticias de esa familia el día de hoy. Esta vez por cuenta de lo que sería un nuevo heredero. Ah. Y se está generando toda la expectativa porque el medio In Touch Weekly está asegurando en su portada que Kate Middleton está embarazada, esperando su cuarto hijo. Con 39 años, la duquesa de Cambridge ya tendría 3 meses de gestación. Por supuesto, todavía se trata de un rumor, no hay una confirmación oficial por parte del Palacio de Buckingham, porque pues recordemos que la corona suele guardar hermetismo frente a este tipo de noticias, pero cuando el río suena, parece que un nuevo heredero británico lleva. Mira, pues de pronto en una de estas, ¿no? Ya se confirma la cosa. Hombre, pues yo les he preguntado por estos días si ustedes conocen Visa. Y pues mientras hemos hablado y hemos discutido, pues es que uno piensa, y ha sido la conclusión a veces que uno saca, que son tarjetas de crédito, pero es que en serio, en realidad Visa... Open Signal no valida. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. La cobertura de Claro es única, porque es la número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021 y lo confirma Un País. Cámbiate y compruébalo. Con Claro puedes todo. Open Signal lo valida. Ahora compruébalo tú. Claro es el número uno en experiencia de cobertura 4G. Lo valida Open Signal Awards en el reporte Mobile Network Experience Colombia de julio del 2021. Además, la señal de Claro llega al 99% de los municipios del país. Cámbiate y compruébalo. Con Claro, puedes todo. Es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Es que Visa trabaja para que las personas y los comercios puedan hacer negocios desde cualquier lugar del mundo, ¿o no, María Juliana? Exactamente, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Nico, que Visa ayuda a los comerciantes a vender online y trabaja para que todos podamos participar en lo que conocemos como comercio. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa es una red que ayuda a las personas a mover su dinero de aquí a allá y ayuda a ese comerciante a vender online estos jeans que estoy usando. Una red que trabaja para conectar vendedores y compradores. Si quieres saber más sobre todo lo que la red Visa puede hacer, visita www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Esto es Jennifer Hudson y Respect, aquel clásico de Aretha Franklin. Los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. No, no, no, no. María Juliana, ¿arriba o abajo? Uy, Nico, abajo, pero muy abajo, porque yo creo que no le deseo esto a nadie. A ver. Está muy de moda el Bitcoin, ¿no? Las criptomonedas. Y está muy de moda también las aplicaciones como de trading, o que los jóvenes empiecen como a aprender a hacer trading solitos, pero han pasado muchas cosas no tan chéveres. Pues un usuario de Reddit fue engañado justamente por este boom del Bitcoin y perdió todos los ahorros de su vida. Publicó, no. Lo arruiné por completo. Los ahorros de mi vida se han ido para siempre. He aprendido una lección dura y devastadora. ¿Qué pasó? Él y su esposa tomaron la decisión de usar los ahorros de su vida para comprar 1.7 bitcoins, que con los valores que estaban al momento de la compra eran más o menos $85,000. Él contó que les llevó a ambos 10 años conseguir esa cantidad de dinero ahorrando todo lo que fuera posible y haciendo trabajos alternos, digamos, a sus trabajos normales, para ir ahorrando, para buscar como una inversión más adelante, y lo decidieron hacer en Bitcoin. Pues comenzó a hacer operaciones con futuros y logró convertir los 1.7 Bitcoins en 2.1, que al principio es normal. Él dice que esta es la suerte clásica de los principiantes. Desafortunadamente, él puso todos sus fondos en un tipo de comercio que se llama futuros de apalancamiento, creyendo, por supuesto, que el valor del Bitcoin continuaría aumentando. Esto ya es una minucia, pues, del funcionamiento del trading y de los bitcoins que yo no entiendo, pero básicamente son unas inversiones que no son tan simples y significa que se toma dinero prestado con el que se puede generar mayores ganancias invirtiendo menos dinero. Si gana, gana mucho más, pero si pierde, por supuesto, pierde mucho más. Oh. Pues el valor del bitcoin cayó y este usuario lo perdió absolutamente todo. Y lo peor no es eso. Dice, todavía no se lo he contado a mi esposa. No. Ella no lo sabe y esto me está matando por dentro. No sé qué decirle, simplemente estoy devastado. Apenas puedo mirarme al espejo. Y dijo que por favor tengan mucho cuidado porque hay mucho marketing al respecto de que el trading es súper fácil y hazlo desde tu casa y hazlo desde tu celular. Pero no es tan sencillo, hay que estudiarlo, de verdad no es algo que uno leyendo un blog aprendió a hacerlo y va a comenzar a ganar plata. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. De hecho, una mujer llamada Galina Stavaskaya, que es la jefa de inversiones, una jefa de inversiones en Claro Monterrey, explicó acerca del comercio futuro. Es como ir a la tienda hoy y decir que va a comprar este carro en 2 meses por $5,000 y firma un contrato para hacerlo. Ay, si el precio del carro en 2 meses es superior a 5,000, pues uno gana. Pero si es inferior, por supuesto, pierdes. Y esto fue lo que le pasó a este chico, que perdió los ahorros de su vida, de él y su novio, $85,000, y aún su novia no lo sabe. Tengan mucho cuidado con estas inversiones. Bueno, asesórense bien. Sí, muy abajo. Lau, ¿arriba o abajo? Yo también tengo abajo. Y es con Yves Dembélé. Él es una de las estrellas de la televisión de Costa de Marfil. Pues este señor fue condenado a 1 año de prisión por el delito de glorificar una violación. ¿Qué fue lo que hizo exactamente este hombre? Pues durante su programa le pidió al aire a un violador convicto que invitó a su programa en un horario estelar que simulara con un maniquí lo que le hace a sus víctimas. No, pero se enloqueció este presentador, ¿qué le ocurre? Pero no sé, o sea, yo creo que ya cuando son tan proactivos, ya les pasa lo que le pasó a este hombre, que no solamente tiene que pasar 1 año en prisión, que no sé si de pronto de alguna forma puedan ser negociables, pero además tiene que pagar una multa que en dólares sería equivalente a unos $3,600 americanos. obviamente pues no va a poder salir del país durante un año. Bueno, va a tener un montón de restricciones solo por la gracia que se le ocurrió en televisión. No, Dios mío, mejor santo. Fecha. Muy abajo. Qué horror. Pero es que qué fichita abajo. También. ¿Saben quién está muy arriba? No, ¿cómo va a pedir eso? ¿Quién está muy arriba? Laura Natalia Franco, que está en Unicentro. En Unicentro Bogotá, en el Motor Fair 2021. Laura Natalia. Así es, arriba, muy arriba en Motor Fair 2021. Más motores, más experiencia. Aquí en mi centro comercial favorito, dando una vuelta, mirando los carros, no me canso de dar vueltas y de ir a visitar los Ferraris. Si a ustedes les gustan los carros de gama alta, este es su lugar, Unicentro Bogotá. Y bueno, este fue el primer gran evento después de 2 años sin que se congregaran en un mismo espacio los actores más importantes de la industria en el país. Recuerden, la feria automotriz más importante del país, junto con las 34 marcas de vehículos más grandes del mundo. Les recuerdo, van a estar hasta el 12 de septiembre y en horario, pues bueno, si alcanzan a pasar hoy, estaremos hasta las 10 de la noche y de lunes a jueves de 10 a.m. a 9 p.m., viernes y sábados de 10 a.m. a 10 p.m. y los domingos de 10 a.m. hasta las 7 p.m. Recuerden todos los servicios que ofrecen. Peritos, empresas de financiamiento, aseguradoras, presentación de vehículos 2022, primero que en cualquier otro lugar. Los espacios de test drive, otras actividades de entretenimiento y gastronomía. Y eso sí, recuerden que ellos son sostenibles. Podrán acceder los vehículos de carga en el X, la cual fue inaugurada a mediados del mes de agosto, convirtiéndose en la más grande y la más rápida instalada en un centro comercial de Colombia. En Motor Fair los esperamos del 2 al 12 de septiembre. Estoy mintiendo profundamente, la verdad, porque es que abrí una playlist de días pasados. Entonces estaba diciendo cualquier cosa. Ay, Dios mío. John Mayer y Wild Blue. Los originales en Medellín, 106.9. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Bueno, yo voy con drogas. Y vamos a contar una infidencia. A ver... Sí, a ti te interesa mucho, Lau, esa infidencia. ¿A mí? A ver... Sí, te interesa mucho. ¿Por qué? No, te va a gustar. A ver. ¿Ustedes han visto cuando uno usa esa expresión, digamos, que es muy, muy popular de, venga, ¿usted está en las drogas o qué? O sea, cuando la gente está como en otra vaina. Sí, sí, sí, está en las drogas. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, a mí ahorita me pasó... está diciendo algo absurdo. Sí, exacto. Bueno, a mí ahorita me pasó, para que vean las vainas que le pasan a uno en radio... que yo tiré una canción de Janet Jackson y la mandé. Por interno, Jonathan, buenas noches, ¿cómo me le ha ido? Buenas noches, Nico. Bueno, Jonathan, yo me imagino que Jonathan lo puso a hacer una cantidad de maniobras cuando mandé la canción de Janet Jackson. Jonathan generalmente, que es un poco el capitán de este barco, yo me imagino, Jonathan, usted se queda mirando la playlist de lo que hay hoy, de las canciones. Sí, ¿sí, o no? Sí, ligeramente. ¿Y usted qué hizo? Cuente. Claro. Mis primeros dos reflejos son, miro la playlist escrita y miro la playlist que tengo pues en el programa, en el sistema de emisión. Cuando no tengo ninguna de las dos, voy abriendo Spotify sigilosamente. Claro, y voy preguntando, qué pena, esa canción no la veo, entonces yo no sé si es error mío o de dónde, pero pues al preguntar, pues obviamente como que no era de hoy. De hecho, creo que era de la playlist de ayer. Exacto. Bueno, Jonathan, respetuosamente, o sea, Jonathan siempre le habla a uno por los audífonos. Uno está recibiendo constantes órdenes de Jonathan de ojo con esto, hay que hacer esto, vamos a pausa. Él tiene como el croquis de eso, y Orlando también, claro, es el que da esas órdenes, ¿no? Para saber, vamos con esto, esto va en este orden, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Bueno, y bueno, yo me atembé y abrí la playlist de ayer. Y Jonathan me dice muy respetuosamente, así con ese tono de voz de Jonathan, me dice muy respetuosamente, Nico, esa canción no hace parte de la playlist. Y yo, no, pero ¿cómo así, Jonah? Y miro yo arriba y ahí estaba abriendo el mail del jueves. Pero, ustedes podrían decir, bueno, ¿este tipo qué le pasa? Está en las drogas. Casi bueno, le da el feliz cumpleaños a Keanu Reeves hoy. Exactamente. Bueno, pues, pero como no solamente uno es pecador, imagínense que hoy nosotros aquí contamos como un poco de infidencias de lo que a veces ocurre. Nosotros siempre enviamos unos temas, bueno, se evalúan los temas, a ver cuál puede ser más chévere para el día de hoy y lo que sea, para cada día. De charla editorial. Sí, exacto. Y entonces se sube a Twitter, bueno, ustedes responden a través de Twitter los temas, y entonces el gran Orlando Rivera, productor general de este programa, siempre me envía, y a todos, pues, nos envía cuál fue el tema que quedó. Entonces uno queda ya informado sobre el tema. Por ahí está Orlando Rivera. Orly, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Nico. Bien, muy bien, Niquito, muy bien. Digamos que dentro de lo posible y como para darse un humor, hay que decir que bien. Bueno, ¿qué fue lo que pasó con el tema del día de hoy, Orly? No, que estaba clarísimo el tema del día y se seleccionó, se eligió por votación. Sí. 2-1, el tema del día, estaba clarísimo. Entonces le digo, niña de producción, por favor, postear el tema ya. Posteado. Y entonces, generalmente, yo a Nico le envío media hora antes, o inclusive 10 minutos antes, 5 minutos antes, el tema que quedó definido. Y no sé qué pasó. Eso, ¿y qué pasó? No sé qué pasó. Creo que va a tocar cambiar de dealer. No sé, hay que hacer alguna vaina, tenemos que ponernos de acuerdo. Porque el hombre nos está metiendo vaina rara. Dealer. Bueno, resulta que le mando el tema del día de hoy. Entonces Nicolás me dice, venga, pero creo que ese se hizo ayer, ¿no? Entonces yo convencidísimo le digo, no, está loco, está fumando. Sí. Ya está fumando esos cigarrillos que dan risa. Pero ojo a esto. No me enreden, le escribo yo, no me enreden, no me enredes. Y un par de palabras más. Pero igual vi, verifico cómo ha sido. Piro, mire, bingo, claro, por mandar el de hoy, mandé por el día. No, Orlando me ha mandado el tema de ayer, Orlando, todo. Lo que más te impresionó y te gustó mucho de una ciudad que visitaste en Colombia, el mundo. Y yo decía, no, pero un momento, yo tengo un déjà vu porque esto ya había vivido esto. Sí. Oh, ¿estás seguro que ese es el tema? Ah, no me enredes, Calvito, no me enredes. Claramente sí, preenviar el que era para que lo postearan. Claro. Que es más viejo de lo que pensabas. Pero Orly, estuvimos en el arranque del programa mientras hablábamos cosas trocados. 5:10 yo estaba discutiendo con Orlando. El día yo creo que es el dealer, nuestro dealer. Está más viejo de lo que pensábamos. Sí, el tipo le está amarrando ya. Nos está metiendo vainas raras. Mientras todos hablábamos, yo era aquí con Orlando por WhatsApp. No, Orly, ese tema te lo juro que ya lo hicimos, lo que más te impresionó de una ciudad y ta, ta, ta. Y me decía, no, Calvito, no me enredes, que eso no es así. Me tocó mandarle el pantallazo del Twitter. Tan chistoso. Me tocó mandarle el pantallazo del Twitter a Orlando, que decía que es más viejo de lo que pensaba. Y me dice, ay, perdón, qué pena con ustedes. No, pero no hacen un caldo entre ustedes dos hoy. Está bien que ya es viernes, muchachos, pero no, concentraditos. Una sopa de hongos con este padre. No hay forma de hacer nada. Ay, Dios mío. Bueno, vainas que pasan, exacto, detrás de. Oiga, Jonah, ¿y por qué no vemos jamming completa? ¿No le parece? Claro, no, que sí. Ligera inspiración a su alucinógena de este programa el día de hoy. Rico. El jamming, este es jamming de Bob Marley. Claro, sí, que sí. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En Unicentro Bogotá siempre tienes más. Presentamos Motor Fair 2021. Más motores, más experiencia. Y en Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Pues hombre, hoy es 3 de septiembre. Y ayer, sí, ayer en las eliminatorias se jugó el partido entre Chile y Brasil, en las eliminatorias al Mundial. Yo creo que esto ustedes no lo saben porque eran muy, muy niñas. El 3 de septiembre, pero de 1989, jugaron Brasil y Chile en el Maracaná. Y se configuró una de las casi grandes trampas logradas en la historia del fútbol. Porque Chile tenía que ganar en el Maracaná para clasificar al Mundial de Italia 90. Brasil también. Y Brasil iba ganando 1-0 con gol de Careca. En el minuto 70 cae una bengala al campo del Maracaná y cae derribado al piso el arquero de Chile, que se llamaba Roberto Rojas. Y las imágenes en los noticieros lo mostraban con la cara llena de sangre. Se lo llevaron, la selección chilena dijo, nosotros no vamos a salir a jugar, y el partido se suspendió. Bueno, todo esto, dijeron, vamos a pelear el partido en el escritorio para que Chile gane los 3 puntos y pueda clasificar el Mundial del 90. Brasil ha ido a todos los mundiales, lo que significaba en este caso un posible golpe para Brasil, pues futbolísticamente. Bueno, se descubrió, porque le revisaron la herida que tenía en la cabeza, tenía un corte en la cabeza el arquero de Chile, y entonces miraron, bueno, pero si este señor le cayó una bengala, ¿por qué no tiene rastros de la bengala en la cabeza? Entonces a los médicos ya les pareció sospechosa la cosa y se fueron al camerino y encontraron que en los guantes del arquero había una cuchilla metida. Ay, no te puedo creer. Cuando cae la bengala, esto tiene como 3 finales, es como el mundo de Wayne. Cuando cae la bengala, el tipo ya sabía que tenía que hacer algo para cortarse. O sea, no iba a dejar terminar el partido. Y cae la bengala y para él es una excusa perfecta, se corta la frente y descubren todo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Quién botó la bengala? Una hincha que se llamaba Rosemary Melo. Y la hincha, en ese momento que la identificaron, se volvió pues un poco enemiga de la nación. Imagínense ser enemigo de todo Brasil. Pues claro. Bueno, descubrieron que todo fue una trampa que había hecho Chile para suspender el partido. Al técnico, que era Orlando Aravena, y a un defensa de Chile que se llamaba Fernando Astengo, lo suspendieron 5 años. Al arquero, que atajaba además en Brasil, atajaba en el Sao Paulo, Roberto Rojas, un gran arquero, lo suspendieron de por vida. Y Chile quedó eliminado, por supuesto, de la posibilidad de ir al Mundial del 90 y el del 94. No podía participar en las eliminatorias del 94 tampoco. Le cayó esa sanción. ¿Qué pasó con Rosemary Melo, que era la enemiga de la nación? Cuando se comprobó que todo había sido una conjura, la llamó Playboy para posar desnuda y ella aceptó. Y la contrató un canal de Brasil para que hiciera las transmisiones del Mundial Italia 90. Años después, no. Rosemary Melo falleció de cáncer de seno. Eso pasó un 3 de septiembre de 1989. Vea. Y yo sé que ustedes no lo sabían. No lo sabíamos. María Juliana, ¿qué tal la historia? Nicolás. ¿Qué tal la historia, linda? Bueno, ¿tú qué sabes que nosotros tremenda no sabemos? Pues les voy a contar algo que seguramente ustedes no saben, y es que hoy, viernes 3 de septiembre, el cantante español Enrique Iglesias anunció que se retirará de su carrera como cantante con un nuevo álbum en el que lo acompañarán Ricky Martin y Sebastián Yatra. Dijo que se despide de los escenarios luego de 25 años de historia de su música, que ha decidido cerrar esa faceta de su vida pues con broche de oro con este nuevo trabajo discográfico con estos 2 artistas que lo van a estar acompañando en muchas de esas canciones. Dejó claro además que se va a retirar de los escenarios y va a dejar de grabar él, pero que no va a dejar de componer, que va a seguir componiendo, que nunca va a dejar de hacer música, que va a seguir escribiendo canciones, no necesariamente para cantar él mismo, sino para que canten otros artistas, porque ama la música, ama componer y ama el proceso creativo. Dice que no es algo que haya decidido de un día para otro, que lo viene pensando mucho tiempo, que este álbum, yo como ya les dije, tendrá volumen 1 y volumen 2, y pues que siente que está en el momento de su vida correcto, siente que es el momento para hacerlo y que es algo que está pensando desde el 2015, pero que este será el final, y de hecho ese parece ser, será el nombre del álbum. Mira pues, bueno Lau, ¿qué nos quieres contar? Bueno pues, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es que ya sabemos cuál es el plan al que todos queremos ir, porque en Unicentro creemos en el futuro y reactivamos la industria automotriz en Colombia. Presentamos Motor Fair 2021, más motores, más experiencia. Juli, recordemos de qué se trata este planzazo, por favor. Bueno, les recuerdo yo, Nico, ¿cierto? Que estamos muy antojados de ir a la feria automotriz más importante del país. Esta es una feria creada junto a las 34 marcas de vehículos más grandes del mundo. Es un plan para ir con toda la familia a comprar el carro de sus sueños. Además, van a poder encontrar servicios de peritaje y financiación. Esta feria va del 2 al 12 de septiembre. Recuerden, Unicentro Bogotá, siempre tienes más. Te esperamos. Bueno, vamos, perdón, vamos con música. Tomé agüita. Pero sí, me pegué una torada acá. Bueno, vamos con música y esto es, bueno, sí, no la voy a embarrar yo, una de las cantantes con pronunciación más extraña de la historia. He oído en España que dicen Seid, pero he oído Shade y Shardé. Que a mí me parece un poco aburrida. Pero bueno, I couldn't love you more. Yo creo que ahora sí, Nico, tienes que decirnos cuál es el afortunado de este gran premio. Bueno, el afortunado, el ganador de esta semana, al tema del día, tiene que ver con el tema de un restaurante que siempre has querido probar por ordinario, pero con buena comida, o por muy bueno en todo sentido. Y ganó Juan R. Dijo lo siguiente, y aquí sí digo que realmente el hombre sabe de lo que habla. Un lugar para ir es la esquina de la calle 50 con carrera 13, Asadero 5001. Unas porciones generosas y siempre hay fija. El plato estrella es Pedro Chávez, cazuela de frijol con carne, sobre barriga y demás. Él es el ganador de nuestro gran premio de hoy. Es que saben que yo he ido a ese sitio. Yo iba con frecuencia. Es buenísimo, pero buenísimo. Yo pasaba siempre y lo veía. No, es la comida. ¿Qué tal será? ¿Sabes yo con quién templé muchas veces allá? Con Antonio José Caballero. ¿Con quién? Ah, vea pues. Y muchas veces fuimos a almorzar. Pues o sea, para estar con la barriga llena. A veces tirábamos finura, pero a veces decíamos, no, caminemos para allá. Y nos íbamos y nos comíamos. Gran lugar, gran desvaradero. Es muy bueno. Entonces, bueno, ese es nuestro ganador de este gran premio de hoy. Nos vamos ya, pero bueno, María Juliana, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Tranquila, Nico, ¿sabes? Muy, muy tranquila en la casita. Bueno, chévere. ¿Tú qué vas a hacer? No, yo aquí con mi china. No, tranquilísimo. Aquí, sí, aquí. No, igual, no, muy tranquilo. Ah, pensé que igual con tu china y yo, un momentico, ¿cómo así? ¿Qué no, pasó? No, ¿qué? Sí, yo dije como así, Lau, pero no. ¿Qué es esto que nos estamos enterando? Sí, cuéntanos un poco más, por favor. Sorpresa, no, mentira. No. No, tranquila en la casa. Bueno, pues nada, que tengan un feliz fin de semana. Nosotros nos vamos, volvemos el lunes. Muchas gracias a Laura Natalia Franco, que estuvo por supuesto en Unicentro, a Jonathan Saavedra, que se aguantó lo de la playlist al revés, y a Orlando Rivera, a quien estaba embolatando yo con el tema del día, pero el embolatado era él. A todos ellos gracias, a ustedes también gracias por oírnos, y nos vamos con música. Esto es Bruno Mars y Anderson .Paak. Skate.